De pensar que todo puede estar mejor, que solo son personas que nos hemos inventado para ser más lógico este encierro. Hay que acostumbrarse a andar en un cuerpo prestado, de malas virtudes, vicios y muchas desventajas.